Estamos de regreso con su programa Opinión, siempre desde Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Hace un momento, en conversación con el doctor Javier Zúñiga, tratamos un tema que desató mucha polémica la semana pasada. Este tema tenía que ver con la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas para eliminar el régimen de cédula viva para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta propuesta se hizo en el marco de la elaboración del Presupuesto General de la República para el próximo año. Ahora, mencionábamos que, muy aparte de tener implicaciones políticas, este tema también iba a afectar la economía nacional de maneras inesperadas. Sucede que el día de hoy el congresista de la República, Mauricio Molder, que como nosotros sabemos pertenece al partido oficialista, al APRA, afirmó que, tal como están las cosas, es muy probable que esta propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas no reciba la aprobación de la bancada parlamentaria, de las diversas bancadas parlamentarias. Aseguró que todo volvería a foja cero, debido a que no hay ningún consenso a la hora de abordar este tema. En conversación con Radio IDL, el congresista afirmó que lo que falta es que, con cabeza fría, tanto la Comisión de Presupuesto como los técnicos del Ministerio de Economía, del MEF, empiecen a trabajar de aquí a noviembre en fórmulas alternativas a la propuesta. Muy bien, hay otro tema que nos gustaría poder conversar el día de hoy y que también ha desatado cierta discusión en los medios, principalmente debido al papel que tiene el consumidor en esto. Sucede que el día de ayer apareció publicado en el Diario Oficial El Peruano el decreto de urgencia número 061, en el cual el Poder Ejecutivo corrigió un punto importante del Código de Consumo promulgado el miércoles pasado. Sucede que este Código de Consumo, en el artículo 66.7, permitía el libre endoso, transferencia y postergación de los pasajes aéreos con destino nacional, y eso fue visto con mucho gusto por los usuarios, pero con este decreto de urgencia, el 061, se ha establecido textualmente que los derechos de endoso, transferencia y postergación se ejercerán siempre que sean parte de las condiciones pactadas con los consumidores. Es decir, que las empresas mantendrán el poder de decidir si aceptan o no estas solicitudes con respecto a los pasajes de los usuarios. Para conversar sobre este tema, nos encontramos con el doctor Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión. Muy buenas tardes, un placer estar en el sintonizado programa de ustedes y un saludo a toda la numerosa audiencia. Doctor, me gustaría hacer un poco de memoria. En principio, ¿cuáles eran las intenciones del gobierno en general al promulgar este nuevo Código de Consumo? Bueno, como recordarán, el presidente García, en su mensaje de fiestas patrias en el Congreso, el 28 de julio del 2009, anunció que el Perú contaría con un Código del Consumidor. De ahí en adelante, a mí me consta de que el presidente fue un activo impulsor de que se dictara dicho código, participó en reuniones, intervino personalmente, etcétera. Finalmente, el día miércoles de la semana pasada, él mismo, en una ceremonia muy concurrida, promulgó el Código del Consumidor. Pero, sin embargo, en los días previos, como ustedes recordarán, hubo una gran presencia mediática por parte de los representantes de las aerolíneas, quienes aducían de que el artículo consignado en el código en relación al derecho del consumidor, que podía, si lo estimaba conveniente y las circunstancias lo ameritaban, podía postergar su viaje o podía endosar su boleto, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, si un consumidor no va a poder viajar en avión, sabe que si pierde el boleto de ida, pierde también el boleto de vuelta, lo cual no entiendo por qué sucede y es absolutamente injusto. Entonces el código, en atención a dicha circunstancia, facultaba al consumidor para que le informara con 24 horas de antelación a la empresa que estaba endosando su boleto en favor de un tercero o que estaba postergando la fecha de viaje. Las aerolíneas dijeron que esto iba a propiciar la creación de un mercado negro porque las empresas y las agencias, o sabe Dios quién, iba a comprar todos los pasajes que estuvieran en oferta y luego los iban a revender a mayor precio. Entonces, frente a esto, el gobierno decidió sacar un decreto de urgencia. ¿Qué es un decreto de urgencia? Es una norma que, como su propio nombre lo indica, se da en situaciones excepcionales, en situaciones de emergencia, en situaciones de cataclismo, de crisis, de guerra, para adoptar medidas económicas con la velocidad que el caso amerita, ¿no? Pero en este caso, el solo dicho de las empresas de transporte aéreo ha bastado para considerar emergencia para el gobierno y ha expedido esta norma. lo cual deploramos mucho porque, como bien has dicho, se elimina el derecho del consumidor de poder postergar su boleto o poder endosar su boleto cuando le estime conveniente, y se pone la figura al revés. Esto es, que son las empresas las que redactan los contratos de transporte, las que cuando lo estimen conveniente podrán incluirlo o no en el boleto del pasajero. Muy bien, doctor. Doctor Cáceres, ¿por qué el gobierno decidiría hacer uso de un decreto de urgencia? O sea, es decir, de una, como usted menciona, ¿no?, de una fórmula legal tan extraordinaria, ¿no?, que es para casos excepcionales, para tomar particularmente esta medida. No lo sé, realmente es algo que como abogado me lo pregunto y no encuentro una respuesta. Fíjense ustedes, el Código del Consumidor fue el producto de un año de trabajo. Un año de trabajo y de consensos, un año de trabajo en el cual las posiciones se fueron aproximando. La gente dejó de lado posiciones extremas, se cedió unas cosas, se logró mejorar otras, etcétera, y al final se logró un texto que fue aprobado por unanimidad por el Congreso de la República. Una norma de 160 artículos aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, déjeme decirle que es algo muy extraño, pero se logró. Entonces, el camino correcto, si se deseaba introducir alguna modificación, era ese, el del Congreso. Se tenía que haber ido al Congreso, conversar con los congresistas, conversar con el INECOPI, con las asociaciones de consumidores, buscar un texto y luego que cualquier propuesta modificatoria del Código del Consumidor saliera de donde se gestó, esto es, del Congreso. Ir por la vía del decreto, como se ha hecho lamentablemente en este caso, es sentar un mal precedente, porque se está diciendo de que en adelante las leyes que sean molestas se van a poder modificar vía decreto de urgencia, aduciendo urgencias que nadie entiende a qué se refiere, ¿no? Sí, doctor. Entonces, tratando ese tema que usted menciona, es decir, lo que podría venir ahora a partir de esta medida que ha tomado el gobierno, ¿qué otras modificaciones podría hacer el Ejecutivo al Código de Consumo? Lo que podría venir es lo siguiente: el gobierno, el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por mandato de la Constitución, su artículo 118 en particular, inciso 19, a emitir decretos de urgencia que tienen rango de ley siempre que las circunstancias lo ameriten y con carácter extraordinario y con contenido de índole económica. Pero ese mismo artículo establece que el Poder Ejecutivo está en la obligación de darle cuenta al Congreso. El Poder Ejecutivo no es que emitió el decreto de urgencia y ahí quedó la historia. Tiene que informar al Congreso de lo que ha hecho. Y el Congreso, en uso de sus prerrogativas constitucionales, puede modificar el decreto de urgencia e incluso puede derogar el decreto de urgencia. Lo que significa de que la historia todavía no ha concluido. Y yo tengo entendido que muchos congresistas se sienten mortificados, se sienten trasgredidos, ¿no?, porque se ha sacado un decreto a los 3 días de que se publicó una ley. Entonces no sería extrañar que en el Congreso se dé un nuevo escenario y se pongan a discutir este decreto, con lo cual se podría llegar a un nuevo escenario que sería muy, muy enojoso, ¿no? Porque, repito, el Código del Consumidor es una norma que salió por consenso, por acuerdo, y que se votó por unanimidad. Y por eso me parece que se pudo haber optado por un mejor camino si se deseaba introducir una modificación. Y sobre todo tendríamos que haber tenido pruebas de que efectivamente había una emergencia y no el simple dicho de las aerolíneas, ¿no? Muy bien, doctor Cáceres. Ahora, para acercar el tema un poco más a nuestros oyentes, ¿qué perjuicios en la parte práctica o a su parecer podría causar esta nueva medida en el consumidor? Bueno, el Código le había dado un derecho al consumidor, un derecho que no tenía. El derecho es, si yo sé que voy a viajar mañana, pero no puedo hacerlo porque se me ha presentado una emergencia, tuve un percance, tengo una reunión de trabajo, lo que fuere, sencillamente tenía la opción, con arreglo al Código, de pedirle a la empresa postergación de mi fecha de viaje. O le podía decir, ¿sabes qué? Yo no podía poder viajar, pero voy a viajar mi mamá, va a viajar mi hermano, va a viajar mi amigo, va a viajar mi primo. Ese era un derecho del consumidor de hacer con su boleto lo que le pareciera mejor, porque ya lo había pagado, era su boleto, ya lo había cancelado. Sin embargo, ese derecho ya ha sido violado, o sea, ya ha sido erradicado, ha sido eliminado, porque ahora lo que te dicen es, la empresa determinará los casos en los cuales esta postergación o este endoso es tolerable, es admisible. La empresa lo dirá y lo pondrá en los boletos que lo desee, en los boletos que desee, en los boletos que quiera. La empresa decide. Entonces, en la versión original del Código era el consumidor el que decidía, y en la versión modificada es la empresa la que decide. Es decir, volvemos al mismo escenario de antes. La empresa con la sartén por el mango. Y eso es triste, repito, porque ustedes saben de que si se pierde el boleto de ida, se pierde el boleto de regreso, ¿sabían ustedes eso? ¿No? O sea, si yo no puedo viajar a la ida y yo pienso que voy a poder usar mi boleto de regreso, no, voy a tener que comprar un nuevo boleto de ida y un nuevo boleto de vuelta. Entonces, uno sabiendo eso, es una pena pues que le hayan eliminado esta disposición, porque ya vamos a tener que volver al mismo escenario, repito, de antes. Muy bien, doctor Cáceres, le agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Esperamos que esta situación pueda decidirse pronto en beneficio de los consumidores, que son los más afectados por este tipo de medidas. Muchas gracias, doctor Cáceres. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hacer, bueno, la pausa final correspondiente a nuestro programa del día de hoy. Hemos tratado en cuanto a varios temas definitivamente decisivos para el acontecer económico de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Recuerden, por favor, que estamos siempre a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Muchas gracias. Buenas tardes.